que va a tener que después demostrarlo quién dice la verdad o no, es el ADPH, que son los veedores, que en cada lugar que se hace algún operativo son los que verifican de que se cuidan las cosas. El día sábado se entró a Cuyamen, ahí a Pulov, perdón, entraron para hacer el peritaje. Prefectura, por lo que nosotros nos informa el consejero federal, no es que nosotros salimos a decir cualquier cosa, cualquier barra basada. Nosotros confiamos en ellos, que son los que van y verifican. No puedo confiar en la gendarmería, que es la que está cuestionada. ¿Cómo puede ser que estamos 6 días y medio exactamente de la desaparición de mi hermano, está cuestionada la gendarmería y sigue actuando en el lugar? Algo sencillo, por ejemplo, o sea, se hace un peritaje en una camioneta en Esquel, la encuentran con la faja rota que tenía y lavada, y el juez me dice que no. Entonces, el consejero federal me dice esa información y el juez dice que no. Él la vio normal, no la vio lavada. O sea, yo me tengo que guiar a mí hasta que ellos no me demuestren lo contrario. O sea, yo sigo sosteniendo que Gendarmería está involucrada por todas las pericias y cosas que apuntan a ellos. El perro que realiza el rastrillaje lo hace 2 o 3 veces por el mismo lugar. Tal fue el relato de la comunidad mapuche. El dueño del perro, la persona que pasa ahí, no sabía cuál era. Y coincide con eso. Entonces, ¿a quién están tratando de hacer sentir que es un mentiroso? ¿Por qué quieren desviar las cosas? O sea, tanto es el poder que tiene Benetton, porque la verdad que no entiendo que una persona, un terrateniente, tenga tanto poder para manejar un pueblo, un país. Es increíble esto. Sí, no puedo hablar ahí porque si no me dicen que lo estoy politizando. Y la verdad que lo estamos politizando, pues estamos políticamente con los derechos humanos. Entonces, ahora a partir de nosotros somos políticos, pero de derechos humanos. Lo que queremos es lo más importante, que aparezca mi hermano vivo.